tal internet, bienvenidos a Bits and Beats, yo soy Kidei y arrancamos con Far Cry 3 Blood Dragon. Este fue el main theme de Blood Dragon, expansión para Far Cry 3, tema compuesto por Power Glove, un dúo electrónico australiano que pues no hay mucha información sobre ellos en internet, salvo que habían hecho por ahí un par de EPs antes de ser contratados por Ubisoft para el soundtrack de este juego. Un soundtrack bastante techno, bastante ochentero, que refleja muy bien la ambientación del juego, así media futurista y muy al estilo de las películas de los 80 de ciencia ficción y demás. Y con esto arrancamos el Bits and Beats dedicado a First Person Shooters, este género que, como ya había comentado, normalmente no se caracteriza mucho por tener excelente música. Digo, le dan prioridad a otros detalles como son el gameplay y a lo mejor efectos especiales y demás. Pero bueno, hay algunos juegos que sí le dan prioridad a esta área y en ello nos vamos a enfocar en este capítulo. Por lo pronto, nos vamos a pasar con uno de los juegos que arrancó o lideró esta salida del género de los First Person Shooters. Estoy hablando de Doom, pero nos vamos a ir con su secuela, el Doom 2. Este es juego que pues muy similar al primero, la verdad es que salió aprovechando la gran popularidad que obtuvo esta saga, que pues es la que puso el género de los First Person Shooters en el mapa a nivel mundial. Realmente Wolfenstein 3D fue el primero que realmente lo popularizó hasta un cierto punto. Sin embargo, el juego de Doom pues fue el primero en que lo puso en el radar en todo el mundo. Y bueno, el tema que vamos a escuchar se llama The Healer's Talks, que es el tema para el segundo nivel de Doom 2. Y después, bueno, se repite en algún otro, pero principalmente en nivel 2. Este track compuesto por Robert Prince. Nos vamos con The Healer's Talks. Thank you. fue música de Doom 2, el tema llamado The Healer's Talks, compuesto por Robert Prince y publicado por la compañía id Software, que en su momento pues, era de los líderes junto con 3D Realms en los juegos de First Person Shooter. La verdad tenían una competencia muy buena. Y pues id con juegos como Quake, Doom, y después publicando algunos otros como Exen, Heretic, pues fue de los que estaba ahí muy, muy puesto con las novedades en los juegos de First Person Shooters. Y en cuanto a Doom, pues Doom siempre tuvo muy buena música y generalmente es muy conocido por los temas de muy rockeros, porque Doom, sobre todo Doom 1, tenía un soundtrack bastante rockero. Y esta canción no es una de las que inmediatamente se vengan a la mente cuando alguien piensa sobre la música de Doom. Sin embargo, escogí este tema por dos cosas. Uno, precisamente porque suena muy diferente a soundtrack en general de los juegos de Doom. O sea, un estilo bastante, bastante tranquilo, bastante ambiental. Sin embargo, más adelante en el tema se convierte en una especie de track con bossa nova muy, muy interesante, que pues no refleja para nada lo que es este juego de estar disparándole a demonios y a seres extraños con mucha sangre y demás. O sea, la verdad es que es un contraste bastante interesante con la acción del juego. Y bueno, la otra razón por la cual escogí este tema es porque muchos de los temas rockeros que existen en los soundtracks de Doom y Doom 2 son prácticamente copias de riffs de canciones de varios grupos que son del género del thrash metal, del heavy metal, del rock. Y se pueden dar cuenta, sobre todo en el soundtrack de Doom 1, hay varios temas que suenan muy muy similar a canciones de Pantera, a canciones de Ozzy Osbourne, de Metallica. Y cuentan por ahí que la razón de esto es porque John Romero, que ese era la mente principal detrás de Doom, le pidió a Robert Prince que quería un soundtrack para el juego así rockero, pesado, y le pasó varios temas de grupos así de este género a Robert Prince, que es el compositor para pues de referencia para que hiciera algo similar. Sin embargo, no sé si se lo tomó muy en serio o de plano él pensó que no se iba a notar tanta la diferencia, pero muchos de los temas de Doom son prácticamente copias de riffs de guitarra o de melodías de música de estos grupos de heavy metal. Entonces, pues no sé, yo llegaría a pensar que de no considerarlas como música de videojuegos, realmente como casi como adaptaciones de música tradicional de bandas para videojuegos, porque sí, las similitudes son bastantes. Pero bueno, este tema, sí hay algunos temas, sobre todo los temas ambientales, un poco más ambientales, más tranquilos de ambos juegos, de Doom 1 y Doom 2, son originales por Robert Prince y tienen un estilo bastante distinto, como ya vimos con este The Healer's Talks. Pasando ya con la competencia, les comentaba, de id Software, ahora con 3D Realms, les voy a traer un track de un juego llamado Shadow Warrior. Este juego salido en el 97 y publicado por 3D Realms, tema compuesto por Lee Jackson, y este se llama Everybody Off, y ahorita platicamos de este juego. tema de Shadow Warrior, compuesto por Lee Jackson, llamado Everybody Off. Y este juego publicado por 3D Realms en 1997, en un momento en el que pues, 3D Realms estaba aprovechando el gran éxito que había tenido con Duke Nukem. Y pues en su momento estaba tratando de desarrollar dos juegos que siguieran con esa misma bandera de tener un protagonista muy peculiar y con un juego con mucha acción y muchos disparos y violencias y demás. En ese momento tenían dos proyectos, uno que era Blood y otro que se llamaba precisamente Shadow Warrior, que es este. Sin embargo, pues le dieron prioridad a desarrollar Shadow Warrior. Después su otro juego, Blood, lo vendieron a Monolith Productions. Y bueno, este juego desgraciadamente pasó muy desapercibido en su momento. En estos tiempos sí se le considera ligeramente como un juego de culto por algunos, no por muchos, pero sí por alguna gente por ahí. Es un juego, está entretenido, quizás no tan llamativo como Duke Nukem, pero sí tiene algunos detalles interesantes en cuanto a las armas, en cuanto al uso de disparos alternativos para cada una de ellas. Y pues un juego pues muy criticado en su momento porque manejaba de manera muy de burla los estereotipos asiáticos. Pues este juego está ambientado en Asia, en Japón. Y pues muchos de los estereotipos pues no gustaron a la gente de por allá. Sin embargo, pues bueno, pues es un juego, es de broma, pero pues bueno, hay gente que se lo toma muy en serio. Incluso recientemente anunciaron por ahí que va a haber un remake de este juego. Y varios de los detalles de los estereotipos de cómo se manejan con el personaje principal y en el juego, pues los van a cambiar aparentemente para no herir sentimientos, lo cual se me hace pues bastante tonto, la verdad, porque pues era precisamente lo que se buscaba con este juego, o sea, parodiar todas esas películas de Kung Fu y todas esas películas asiáticas y las leyendas y todo lo que hay por aquel lado, pero pues bueno, así es el mundo hoy en día y pues qué le vamos a hacer. Un detalle interesante de este juego Shadow Warrior es que en lugar de utilizar el sistema de Sound Blaster que comúnmente manejaban los juegos en DOS en aquel tiempo para generar la música del juego, utilizó el sistema de playback que utilizaban los CD-ROMs, por lo cual si tú ponías el disco del juego en un reproductor de música, podías escuchar los tracks del juego como si fuera un CD tradicional, y esta misma música era la que se tocaba dentro del juego, por lo cual los temas, pues como pudieron escuchar con este tema de Everybody Off, pues tiene muy buena calidad, se escucha bastante bien. El manejo de los distintos instrumentos se ve muy bueno. Y pues todo gracias a esta innovación que en aquel momento pues no muchos juegos utilizaban, la mera verdad. Y pues le daba todavía un toque de calidad un poco más alto en aquel momento pues los first person shooters iban poco a poco mejorando. Cada juego que se lanzaba en aquellas épocas de los 90, mediados de los 90, pues cada uno iba mostrando alguna mejora, alguna iniciativa en cuanto a gameplay o manejo de la historia de los juegos y demás. Increíble juego este de Shadow Warrior. Lo pueden conseguir por ahí en Steam, creo que está gratis o estaba gratis hace un tiempo. Creo que se dejó así disponible para cualquiera que lo pueda bajar. Sin embargo, creo que también hay una versión que si es de paga, que trae mejoras en cuanto a un poco la calidad de las gráficas, achievements y demás. Pero el juego normal, tradicional de Shadow Warrior está gratis por ahí en Steam, quien lo quiera descargar. Y a continuación nos vamos a pasar con uno de mis juegos preferidos, que pues es en primera persona, no sé si se pueda considerar como un shooter, porque realmente no le disparas a nadie, sino que disparas portales. Estoy hablando de Portal 2. Y pues bueno, este juego muy popular, tanto Portal 1 y Portal 2 se convirtieron en juegos muy populares, a pesar de que Portal 1 nació como pues prácticamente un tech demo de Valve para Lawrence Box. Sin embargo, tuvo muy buena crítica, muy buen arrastre de fanáticos por ahí. Después pues ya sacaron un juego más completo como Portal 2, en el cual expandieron mucho la historia, los personajes, y pues como siempre muy buen trabajo por parte de Valve. y les voy a presentar un tema de este juego, el cual se llama You Will Be Perfect, compuesto por Mike Moraski, y de este juego Portal 2, salido en el 2011. You Will Be Perfect de Portal 2, compuesto por Mike Moraski, y forma parte de un soundtrack que sigue la misma línea de este track, muchos beats, muy electrónico, drill and bass, recuerda mucho a música de Aphex Twin o de Square Pusher incluso. Está muy interesante este tema, este soundtrack en general de Portal 2, y pues todo, como les comento, todos los temas son muy parecidos, algunos muy ambientales, otros un poco más con más ritmo como este. Y bueno, pues obviamente destacan algunos temas como son Cara Mia, que es una aria italiana, y por ahí el tema del final del juego, compuesto nuevamente por Jonathan Coulton, que a diferencia de lo que muchos piensan y por ahí pueden en internet, el soundtrack no es compuesto por Jonathan Coulton. Él nada más compuso el tema de los créditos del juego. El resto del soundtrack, como la mayoría de los soundtracks de los juegos de Valve, está compuesto por Mike Moraski, porque él es el compositor de casa de la compañía. Así que pues muy buen tema, y el soundtrack, le digo, es muy técnico, muy tecno, muy electrónico. Para los que les gusta este tipo de música, pues van a disfrutar mucho de este soundtrack, que pues Valve lo lanzó por volúmenes gratis en internet cuando estrenó el juego. Estuvo lanzando este conjunto de temas poco a poco, y bueno, se completaron 3 volúmenes que los pueden ahí, bueno, no estoy seguro si todavía, pero en su momento lo podían descargar de la página del juego. Así que pues si lo pueden hacer, chéquenlo, porque es bastante, bastante bueno. A continuación nos vamos con un juego que en su momento pues pasó un poco desapercibido por mucha gente, y el día de hoy se le considera el origen de una de las grandes sagas que hay hoy en día en cuanto a los first person shooters, creado por Irrational Games. Este juego se llama System Shock, que pues como sabemos, la gran saga de BioShock hoy en día pues se considera como un sucesor espiritual de estos juegos de System Shock, y se puede ver claramente por qué muchas de las mecánicas del juego de System Shock están presentes en BioShock. Y bueno, les voy a presentar un tema de System Shock 2, de su secuela, la cual pues alegadamente es obviamente mucho más pulida y está mucho mejor manejada que el juego original. Y este tema se llama Command 2, que es un tema para esta área del juego Command, y está compuesto por Eric Brosius. Este juego lanzado por Irrational Games en 1999, Command 2. El tema de System Shock 2 se llama Command 2, compuesto por Eric Brosius. Este juego lanzado por Irrational Games en el 99, y pues un tema bastante bueno. Para mí es el mejor tema de este soundtrack, porque pues muy prendido, con un género muy marcado en el rock industrial, que recuerda mucho a este tipo de música por ahí de los 90s. Y pues refleja bastante bien la ambientación, la idea del juego, que es pues una ambientación así media oscura, media techno, con muchos detalles sci-fi y hasta ciertos aspectos de terror por ahí. Y todos estos detalles fueron incorporados ya después a esta saga de BioShock, que como sabemos hoy en día pues es una de las más grandes de la industria. Sin embargo, pues todo nació con estos juegos de System Shock. Por ahí las mecánicas como el hackeo, el manejo de la historia, la exploración dentro de los niveles, pues todo esto viene de esta saga de System Shock. Y pues es un juego muy interesante, vale la pena probarlo, porque siento yo que es una manera de apreciar un poco más lo que se ha hecho con BioShock, porque ya el conocer siempre los inicios de este tipo de juegos pues te ayuda a apreciar un poco más lo que se está haciendo hoy en día. Y a continuación nos vamos a pasar con otro de los juegos de 3D Realms, que como les comenté en su momento, cuando trabajaban con Shadow Warrior tenían otra franquicia por ahí llamada Blood, la cual finalmente, para enfocarse en Shadow Warrior, pues bueno, esta franquicia se la cedieron a Monolith Productions. Monolith se encargó de terminar el primer juego y publicarlo, y pues bueno, no tuvo mucho éxito en su momento, tuvo relativamente pocas ventas, las expansiones que salieron todavía vendieron menos. Sin embargo, hoy en día es considerado un juego de culto por mucha gente. Realmente es incluso relativamente difícil conseguirlos por ahí en internet, estos juegos. Y bueno, el primero fue bastante bueno. Quizás por su momento, en la época en que salió, pues se podía notar un poco ya atrasada en cuanto a gráficos, en cuanto al engine de juego, porque ya había juegos un poco más sofisticados en este en este género de los first person shooters, ya con manejando gráficos 3D y todo esto. Sin embargo, pues este juego destacaba no tanto por sus gráficos, sino por su ambientación de violencia completa y con su manejo muy, muy característico del humor, parodiando pues todo el género del horror y de ciencia ficción en aquellas épocas. Y bueno, ya después publicaron un juego llamado, una secuela llamado Blood 2, la cual, pues personalmente la considero de menor nivel que el primer juego. Este juego sí adaptó mucho el concepto de la de los NGs en 3D. Sin embargo, pues era esta época en la que pues realmente el 3D pues estaba en sus primeros momentos y no muchos lo manejaban muy bien. Monolith Productions pues trató de hacerlo lo mejor posible, sin embargo, pues no les quedó muy bueno, sobre todo pues también el manejo de la inteligencia artificial y un poco los enemigos ya eran un poco aburridos. El juego no salió con ese carisma que cargaba el primero. Sin embargo, la música pues es un poco más interesante, también con un estilo un poco marcado de rock industrial. Y les voy a presentar un tema de este juego de Blood 2. Se llama Cabal Combat, que es básicamente una combinación de varios temas, porque este juego manejaba lo que le llaman muchos un soundtrack dinámico, el cual disparaba ciertas partes de las canciones dependiendo de las acciones del jugador o las acciones en las que se ubicaba en la historia del juego, en los niveles. Entonces, pues básicamente este tema de Cabal Combat pues es una combinación de varios tracks que se despliegan en el juego. Y pues bueno, vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Esto es Blood 2. Esto es Cabal Combat del juego Blood 2, compuesto por Daniel Bernstein, Guy Whitmore y Matt Allen. Este juego desarrollado por Monolith Productions y lanzado en el 98, que como les comento pues sí es un poco orientado al rock industrial este conjunto de temas de Cabal Combat. Y pues el soundtrack en general pues tiene muy este género muy marcado en su música, con algunos temas un poco más ambientales, claro, para las partes tranquilas de los niveles. Sin embargo, pues muy interesante y refleja un poco la actitud del juego. Este tipo de música Como que suena hasta cierto punto muy pretenciosa, como que quiere dar a entender que de acción, de terror, no sé. Sin embargo, como que en Blood 1 salía un poco más natural este sentimiento del juego, de ser un más de parodia, más de broma, y tener un sentimiento así de violencia más marcado. En este juego como que lo trata de mostrar mucho y de reflejar en todos los aspectos del juego, tanto en su música, en el diseño, en el diálogo y todo. Entonces, pues sí, es como que un poco más pretencioso y no logró hacerlo de manera natural como lo hizo el primer juego. Pero bueno, a final de cuentas, pues es pues una secuela, pues se puede decir disfrutable la primera vez que lo juega. Ya después es muy difícil regresar a él y no notar muchas de las fallas que tiene. Y a continuación nos vamos a ir para el primer juego de Macintosh que voy a tocar el día de hoy, que por cierto todos estos juegos anteriores han salido inicialmente en PC. Algunos de ellos como Portal 2 y pues Blood Dragon salieron después en otras consolas, Doom también salieron después en varias de las consolas. Sin embargo, la mayoría de estos han nacido en PC. Sin embargo, este juego nació en Macintosh y al igual que System Shock, se puede decir que es el papá de una de las grandes sagas que existen hoy en día. Este juego se llama Marathon, está desarrollado por Bungie, hoy conocido por la gran saga de Halo y bueno, ahora con Destiny que se viene. Sin embargo, pues todo nació con Marathon. Este juego se cree que va a servir de gran influencia en la historia de Destiny, pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Sin embargo, este es de los primeros juegos de Bungie lanzado en el 94 para la Mac. Y bueno, posteriormente con ayuda de fans y después de manera oficial lanzado para las PCs. Y el tema que les voy a presentar es uno que se llama Fat Man, compuesto por Alex Seropian, y esto es Marathon. Esta es música de Marathon, el tema llamado Fat Man, compuesto por Alex Seropian. Muy, muy curioso porque este juego pues es muy entretenido, es el teclado que se escucha bastante dinámico y le da una melodía muy interesante el tema. Sin embargo, cuando uno lo escucha con atención, pues se da cuenta que es un track bastante, bastante simple en cuanto al manejo de instrumentos. De hecho, el soundtrack completo de Marathon suena muy similar a esto. Sin embargo, pues te das cuenta porque por ahí ya después leí que Alex Seropian utilizó simplemente un teclado Korg, un secuenciador y algún software de edición de Mac para crear el soundtrack. Fue lo único que utilizó y lo hizo en prácticamente 3 o 4 meses la música de este juego. Y es por eso que a pesar de que suena pues muy melódica y muy interesante la música, pues a la vez también suena muy minimalista porque pues por la poca diversidad de instrumentos que maneja en los tracks. De hecho, el soundtrack completo de Marathon suena muy similar a esta canción de Fat Man. Sin embargo, pues es muy querido este juego, incluso la trilogía completa de Marathon. Hoy en día creo que es freeware, lo pueden uno buscar por ahí en internet y lo pueden descargar para jugarlo. Y pues hay, incluso ya hay muchos proyectos por ahí de remasterización de los temas. Hay gente que se ha dedicado a hacer arreglos más modernos de la música de este juego. Obviamente porque ya con el éxito de Halo, pues mucha gente también empieza a voltear atrás para ver pues el trabajo anterior de Bungie y familiarizarse un poco más con el estilo que manejan ellos en los juegos. Este juego de Marathon, pues también un shooter espacial muy muy al estilo de Halo. Y bueno, ahora con Destiny pues se maneja mucho que la historia de Marathon pues va a tener algo que ver por ahí en Destiny. No sabemos si va a ser simplemente como un easter egg o como algo que realmente sí esté ligado, pero pues aún así es muy interesante que Bungie siga recordando pues sus inicios con Marathon. Es un juego pues interesante, por lo que he visto no he tenido oportunidad de jugarlo, pero bueno, el soundtrack está muy entretenido y pues vale la pena. Si lo pueden buscar por ahí, lo pueden encontrar fácilmente en internet. A continuación nos vamos con otro juego de Valve, ahora con un fifth person shooter un poco más competitivo, que es Team Fortress 2. Un juego que, a pesar de que salió por ahí en el 2007, sigue siendo extremadamente popular hoy en día, con actualizaciones casi cada mes o cada dos meses. Incluso pues ya han agregado modos de juego nuevos. Y pues también tiene un soundtrack muy, muy al estilo de espías y de música de acción de sci-fi, de agentes secretos de los 70s. Este juego Team Fortress 2, y les voy a presentar un tema llamado Intruder Alert, compuesto también por Mike Moraski, compositor en casa de Valve, y esto es Team Fortress. Esto es Intruder Alert, tema de Team Fortress 2, que yo creo que a más de uno le debe recordar a la música de Los Increíbles, porque pues es muy similar el manejo del jazz en estos temas. Y pues sobre todo en Team Fortress me llama mucho la atención que lo hayan manejado, porque pues sí refleja, al menos para mí, muy bien lo que es el juego, esa dinámica y ese sentido del humor tan marcado en Team Fortress 2. Y a la vez pues también refleja mucho la competitividad que se genera dentro del juego. Cada vez que uno entra a una partida en línea, pues tienes que entrar en un modo de alerta y de precisión y de movimiento muy intenso, porque las partidas se ponen muy muy emocionantes. Y pues bueno, este tema de Intruder Alert, al igual que el soundtrack completo de Team Fortress, pues se utilizó para promocionar estos videos para las clases de los personajes, todos estos videos que hicieron el equipo de Valve para promocionar el juego y que fueron sacando poco a poco. El último salió el año pasado, me parece, creo que fue el de la clase Pyro. Y pues a lo largo de todos estos años han ido sacando detalles de este juego, por eso sigue siendo uno de los más populares y de los más jugados en internet. Y pues muy muy muy bueno. Y pues bueno, ya sabemos que Team Fortress 2 pues es free to play hoy en día. Lo pueden descargar en Steam, pueden descargar el juego y unirse a una partida sin ningún problema. A continuación nos vamos a ir con un tema un poco más tradicional, si se quiere ver, tomando en cuenta lo que he mostrado anteriormente. Este es un tema de Battlefield Bad Company, juego de Electronic Arts. Y este es un track compuesto por Mikael Karlsson. Este se llama War Team. Y bueno, ahorita regresamos. Fue el War Team de Battlefield Bad Company, tema compuesto por Mikael Karlsson para este juego publicado solamente para PlayStation 3 y Xbox 360. Curiosamente, dado que pues el juego publicado por Electronic Arts, que pues también conocido por su saga de Battlefield, la original, y esta saga pues es originalmente nacida en la PC. Sin embargo, a esta pues se le puede decir, a este spin-off pues se le dio prioridad más a las consolas. Y este tema en general, soundtrack, me pareció muy interesante porque es distinto a lo que se escucha tradicionalmente en estos juegos de guerra contemporáneos como Battlefield o Call of Duty. Y es que no utiliza una orquesta completa con un soundtrack así magistral y poderoso, sino que utiliza más un quinteto de cuerdas, básicamente una viola, tres chelos y un bajo, lo que le da una dinámica muy diferente al soundtrack. Y por ahí estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Mikael Karlsson, donde comenta algo que me gustó mucho sobre la composición de los soundtracks de este tipo de juegos, como los que ya mencioné anteriormente, y de cómo utilizan una orquesta completa para generar música que simplemente suene muy, pues utilizando una palabra tan pobremente valorada hoy en día, pero que suene muy épico. Sin embargo, no aporta nada al juego en sí, o sea, no aporta nada en el gameplay, no aporta nada al sentimiento del juego, a la historia, al dramatismo. Simplemente es una música que suena bien y que pues muy majestuosa, ¿no? Sin embargo, él optó por este quinteto de cuerdas precisamente para darle un sentimiento un poco más compacto y más personal al juego, contrastando mucho con el sentido de este juego, que es mucho más humorístico, es un poco más al estilo parodia, se toma menos en serio como la saga de Battlefield. Pero pues él, como tiene ese estudio de hacer composiciones en teatro, hacer composiciones para documentales con un estilo un poco más avant-garde, esto le ayudó a que la composición de este soundtrack fuera con una interpretación un poco más libre al utilizar a este quinteto en una sala de grabación todos juntos. Y pues este estilo libre y un poco más personal y no tan majestuoso, pues le da un sentido muy distinto al soundtrack del juego de Battlefield. Incluso el tema principal de la saga de Battlefield, que está presente en este soundtrack, se escucha muy muy diferente y desde mi punto de vista mejor con este quinteto que en los temas orquestales que se manejan en los demás juegos. Es muy muy interesante, este es un track pequeño, no tiene muchos temas, por ahí son 6 o 7 alrededor por ahí. Pero está muy muy interesante y es un concepto que yo personalmente estoy muy de acuerdo. Si se fijan, no utilicé mucha música de este estilo en este programa, precisamente porque pues esta música orquestal, si bien es cierto, suena muy bien y suena bastante genial con todos los instrumentos y muy majestuoso. Sin embargo, muchas veces para los juegos siento que no aportan mucho, debido a que al ser música para orquesta muchas veces la composición se queda muy, muy estandarizada, muy acartonada, porque no te puede salir mucho de estos, pues de esos estándares que se tienen que utilizar a la hora de componer música para orquestas. Se tiene que respetar mucho a toda la historia de la orquesta. Entonces no se puede experimentar demasiado. En cambio, al hacer algo un poco más minimalista, si se quiere ver así, pues se puede tener un poco más de libertad al componer algo un poco más creativo y un poco más, pues a lo mejor más aventurado, ¿no? Que es algo que me llamó mucho la atención de este soundtrack de Battlefield Bad Company. Y bueno, con esto llegamos al final de este programa dedicado a los First Person Shooters. Y me voy a despedir con un tema de una de las sagas que, al igual que algunas otras, no nació en este género. Sin embargo, pues por el flujo de los tiempos y estas nuevas generaciones, pues terminó siendo absorbido. Sin embargo, esta vez de buena manera. Estoy hablando de Metroid. Y este va a ser un tema de Metroid Prime para el GameCube. Este juego que, pues bueno, Metroid ya sabemos que nació como un side-scroller. Y el hecho de imaginarnos a esta saga como un first-person shooter, pues para muchos no sonaba para nada bien y correcto. Sin embargo, el trabajo realizado por Retro Studios pues fue excelente, al grado de que ahorita Retro Studios es uno de los estudios más cotizados y de los más llamativos en cuanto a su trabajo. Todo el mundo está al pendiente de saber en qué están trabajando ellos. Y bueno, esta trilogía de Metroid Prime pues fue muy exitosa, con un soundtrack pues muy interesante, compuesto en este caso para el primer Metroid Prime por Kenji Yamamoto y Koichi Kuiyama. Y para este soundtrack pues Kenji Yamamoto regresó después de su trabajo en Super Metroid, conocido por este gran soundtrack, y después en otros juegos de Metroid, pues ahora regresó para Metroid Prime. Koichi Kuiyama sirvió solamente como asistente, según tengo entendido. Y el tema que les voy a dejar se llama Fendrana Drifts Main Theme, que es el tema principal para esta área de Fendrana Drifts. Y pues bueno, con esto ya me despido. Como es costumbre, si tienen comentarios o sugerencias para próximos programas, pues ahí está la sección de comentarios, está nuestro correo electrónico vox.mexico@gmail.com, se pueden contactar por ahí. Y pues bueno, con esto me despido. El siguiente programa seguramente estará dedicado al género del horror y del terror. Finalmente ya los dejo. Yo soy Kidei y esto es Fendrana Drift de Metroid Prime. Hasta luego.